Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene. Esto se quedará en cuatro paredes. La química que tenemos tú y yo con nadie la tiene. Sube los niveles, puedo notar en tus ojos lo que quieres. Algo que con otra no me sucede. No más ya no. Yo lo que te quiero es ver. Soy fiel a fallar, el amor me quedó mal. Deja mi ex, pero tú acabas de llegar. En la química, mi cama te hizo mojar. Lo hacemos otra vez, y si tú quieres repetirlo, cuidado que vayas a decirlo, que también en vivo quieres sentirlo. Puede que pase si te ataque el egoísmo. Solo dime real que es lo que tú quieres. Sabes los números y conoces los niveles. Ya que te tapas, me quiero que le llegue. Llévame al Jay, quédate con la Mercedes. Tú solo avísame el día en que te vas. Aunque yo sé que tengo un par de baby más. Somos amigos con la oportunidad de que lo hagamos un par de veces más. Estamos tan pronto nos vemos, está con la mirada tú y yo. No te estamos sabiendo que solo no habrá control. Si tu hermana hablará y algún día confesará las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos. A ti en el piso he tenido que azotarte. No envolvemos, no hay cama que nos aguante. Por tu gemido sé que perdiste el sentido. Al igual que tu flujito se pega por toda parte. Me prefieres el intimidad. Por ahí se dice que tú eres mi gatú, ¿verdad? No nos descubre nadie, pero la cama la rompemos, no podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno. Pide que las ganas que haya las matemos. Lo que te quiero es ver. Su camino.